Infinitación a la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea, le enviaron cesto de flores y carta de felicitación los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Reino de Camboya y de la República de India acreditados en Corea, los cuales fueron entregados respectivamente el día 18 a un funcionario del sector coreano. Por otra parte, el mismo día fue entregado al mariscal un cesto de flores enviado por la Liga Popular Arco Iris de Guinea.